Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fraiventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición noticiosa. Buenas noches, titulares. El astillero Cardama lamentó la posición tomada por el gobierno uruguayo de buscar la rescisión del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas e instó a las autoridades al diálogo. Por este tema, la oposición buscará que la ministra de Defensa, Sandra Lasso, vaya a comisión de diputados el día 4 de noviembre y no descartan una interpelación. Este lunes el Senado de la República empieza a tratar el proyecto de ley de presupuesto. En la primera jornada de tratamiento en comisión, sobre las 10 de la mañana, se recibirá al equipo económico liderado por Gabriel Odone. También en relación al tratamiento del presupuesto, el senador colorado Pedro Bordaberry pidió revisar lo que dice la OCDE en relación al artículo descartado en diputados sobre levantar el secreto bancario por pedido de la DGI. El senador colorado se mostró abierto a acompañarlo si se deja al juez en el procedimiento y si notifica posteriormente al investigado. En tanto, el senador nacionalista Sergio Botana apuesta a que se elimine del proyecto de presupuesto el impuesto que afecta a algunos productos fitosanitarios. También este lunes el Ministerio de Ganadería brindará una conferencia de prensa para informar sobre la detección de residuos medicamentosos en carne uruguaya con destino a China. Serán públicos detalles sobre la devolución de la carne y las medidas que se están adoptando para garantizar la calidad e inocuidad. También el lunes, la Dirección Nacional de Bomberos realizará el acto conmemorativo por los 138 años de creación del Servicio de Bomberos en Uruguay. Darán inicio además las primeras jornadas de salud mental en el ámbito público con la participación de autoridades de Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública y la Oficina del Servicio Civil. Desde la Intendencia de Montevideo se afirma que a partir de marzo se podrá pagar el boleto de transporte público de forma electrónica. En tanto, el saneamiento es el reclamo más frecuente en los municipios, así lo informó el presidente del Plenario de Municipios, Joaquín Gómez. El canciller Mario Lubetkin apuntó a que apenas asuma el nuevo canciller argentino Pablo Quirno, buscará contactarse con él para mantenerse en contacto de la misma forma que lo ha hecho hasta el momento con el país vecino. En tanto, la vicecanciller Valeria Sukasi informó que se está esperando la concreción de una auditoría de Indonesia para avanzar en la colocación de lácteos. En el deporte, por la fecha 13 de clausura, hoy River Plate, ya descendido, se impuso como visitante a Danubio 1-0, en tanto Liverpool le ganó como local a Progreso 3-1. Hace minutos terminó el encuentro que enfrentaba a Nacional y Wanderers, empataron 0-0. La fecha cerrará cuando Miramar Misiones se enfrente a Boston River desde las 21 horas. Albion se consagró campeón de la segunda división luego de empatar a cero con Central Español, quien también ascendió con este resultado. En España, el Real Madrid le ganó 2-1 al Barcelona en el Clásico de la Liga. En el panorama internacional, el gobierno de Jamaica llamó a la población a buscar refugio ante la inminente llegada del huracán Melissa. En tanto, un buque de guerra estadounidense lanza misiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre Nicolás Maduro. Noche fresca en Montevideo, cielo algo nuboso, 16 grados la temperatura actual. Vientos del norte noreste a 2 kilómetros la hora. Presión atmosférica 1015.5 hectopascales. Humedad 62%. Visibilidad 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. En Colonia, cielo algo nuboso 17 grados. Durazno claro 17 grados. Maldonado nuboso 13. Rivera nuboso 17 grados. En Rocha, cielo claro 13 grados. Para mañana el UMER pronostica tiempo frío a fresco con cielo nuboso, periodos de cubierto, baja probabilidad de precipitaciones. Comenzamos con el desarrollo de la información. El astillero Cardama lamentó la posición tomada por el gobierno uruguayo de no seguir adelante con el contrato y de denunciar ante la justicia el caso. Cardama instó a las autoridades al diálogo, dijo que en parte no se apega a la buena fe y advirtió por el inicio de acciones legales. Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la administración y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente, expresó la empresa en un comunicado emitido este domingo. Afirmó que el astillero continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de la obra y la adquisición de materiales conforme al contrato. Cambiando de información, este lunes comienza el tratamiento del proyecto de presupuesto en el ámbito del Senado de la República. En la primera jornada de trabajo legislativo se recibirá en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por Gabriel Odone. Recordemos que en los últimos días el jefe de cartera se reunió con la bancada oficialista. En ese marco, el Frente Amplio trabaja en la posibilidad de establecer nuevas reasignaciones. También reconoció la revisión de algunos artículos que no fueron aprobados en diputados, como el relativo al levantamiento del secreto bancario por pedido de la DGI. De todas formas, se ha marcado como prioridad asegurar la aprobación del presupuesto, dado que se entiende que como salió de diputados, es una buena ley. El senador colorado Pedro Bordaberry mostró su preocupación por el crecimiento del déficit fiscal. En ese marco, reclamó hablar en el presupuesto de la calidad del gasto y pidió que haya un compromiso explícito en la regla fiscal. Sobre esto último, dijo que se tiene que reglamentar que el último año de la gestión no se pueda tomar más deuda, algo que a su entender sería una barrera contra la tentación. Fíjate que en el año 2004 el déficit fiscal fue 0,9. Ya en el 2009 fue 1,8, después 3,6 cuando entregó Mujica, 4,3 cuando entregó Tabaré Vázquez y ahora entregamos con 4,5 o 4,3. Y eso significa que vos estás gastando más de lo que te entra y obviamente que eso estás gastando a cuenta. Es como si estuvieras en tu casa y estás gastando más de lo que te entra, entonces te estás endeudando y eso a largo plazo no es viable. Por eso hay que hablar más de la calidad del gasto, que nos parece que es muy importante, lo que se logra con los recursos y no solo más recursos, más recursos, más recursos. Yo creo que nosotros estamos pidiendo que haya un compromiso explícito en la regla fiscal y se ponga que el último año electoral no se puede tomar más deuda, porque yo creo en Gabriel Odone, pero cuando miro lo que pasó en el periodo pasado y en el anterior y en el anterior eso no se cumplió. Y estoy seguro que todos los que vinieron antes que él también tenían esa voluntad. Pero después vienen las presiones políticas, electorales, etcétera, que hay que abrir la canilla, que ese tipo de cosas para ganar la elección. Y pongamos una barrera frente a la tentación. También en relación al tratamiento del presupuesto, Bordaberry pidió revisar lo que dice la OCDE en relación al artículo descartado en diputados sobre levantar el secreto bancario por pedido de la DGI. El senador colorado se mostró abierto a acompañarlo si se deja al juez en el procedimiento y si notifica posteriormente al investigado. Por otra parte, también subrayó la necesidad de tomar acción en relación al envejecimiento de la sociedad y la baja natalidad. La baja natalidad, el problema grave, el envejecimiento de la población activa es cada vez menos, va a ser cada vez menor, no solo ahora. O sea, hay una cantidad de temas que hay que atender ya, porque si no vamos a estar en problemas, de repente no el año que viene o el otro, pero seguro en 7-8 años vamos a estar en problemas. Entonces más vale, si vos vas de a poco haciendo los cambios, es más fácil que si un día te despertaste y tenés que hacerlo todo de pronto. Volviendo al presupuesto, el Frente Amplio analiza retomar lo del secreto bancario. ¿Cómo lo analiza usted? Yo creo que hay que mirar lo que nos pide la OCDE. La OCDE no pide sacar al juez en el levantamiento, no lo dice. La OCDE no nos dice que no haya que notificar al interesado. Nos dice el procedimiento tiene que ser más rápido y nos dice que la notificación tiene que ser posterior. O sea que si nos traen y están de acuerdo en que quien levante el secreto bancario sea siempre el juez, y además que después haya una notificación, que es una garantía que tenés vos, que tenemos todos, me parece que eso estaría bien. Y sobre todo porque en definitiva estaríamos protegiendo a todos los ciudadanos frente a un posible abuso que siempre puede existir. Eran declaraciones del senador colorado Pedro Bordaberry. Ahora nos vamos rápidamente a Argentina porque hay elecciones legislativas y de eso nos informa Claudio Cardoso. Muchas gracias, buenas tardes. Y en la República Argentina todavía es incierto el resultado de las elecciones, teniendo en cuenta que a la hora 21 van a comenzar a darse los primeros resultados oficiales de acuerdo al cronograma fijado. Por ahora, en cada uno de los búnkers o sedes partidarias, tanto de Fuerza Patria como en la ciudad de La Plata y también en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y Maipú, de La Libertad Avanza, reinan las versiones, los comentarios, los rumores, pero hasta ahora no hay nada de información oficial. Claro que si uno ve ambos sectores, nota con más optimismo a aquellas fuentes de La Libertad Avanza que hablan de una victoria. Claro que habrá que ver en todo caso cuál es la diferencia que hay entre uno y otro y además qué ocurre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ha sido la fortaleza que ha presentado en este caso Fuerza Patria para imponerse en las últimas elecciones del 7 de septiembre. Reiteramos entonces, a partir de la hora 21 llegarán los resultados oficiales, al menos aquellos que marcan tendencia en una jornada en la que votó un 66% del padrón electoral y por lo tanto hablamos de una merma con relación a otras elecciones. Desde Buenos Aires informó Claudio Cardoso, corresponsal de Radio Monte Carlo en Argentina. Muchas gracias, Claudio. Seguiremos desarrollando esa información. Ahora volvemos al presupuesto nacional porque el senador del Partido Nacional, Sergio Botana, apuesta a que se elimine del proyecto de presupuesto el impuesto que afecta a algunos productos fitosanitarios. El legislador nacionalista remarcó que a los productores no le queda otra que usar ese tipo de químicos para entrar a los mercados mundiales. Botana reflexionó que lo único que está haciendo el Ministerio de Ambiente con esta medida es meterse para encarecer la producción y el producto en la mesa familiar. Todos preocupados por ese impuesto que está creando el gobierno a los fitosanitarios con alguna toxicidad, pero que en realidad es lo que los productores tienen que usar. No hay vuelta, no queda otra, si no, no podríamos entrar a los mercados mundiales, pero son los productos. La gente usa cada vez menos específicos de ese tipo porque nadie toma remedios de gusto y nadie gasta en fitosanitarios de gusto, pero además son los recomendados en la Organización Mundial y son los que pasan todos los test sanitarios, ambientales, etcétera. Son los que no generan residuos de tipo negativo de tipo alguno. Y que lo único que está haciendo ambiente acá es metiéndose para encarecer la producción, para encarecer el producto en la mesa familiar. De verdad que es incomprensible matar la producción. Bueno, hay un diputado que votó ahí porque parece que esa plata se iba a devolver a los fondos, al fondo de la granja y al fondo lechero. Pero entonces, si cobran un tributo para devolverlo después, ¿cuál es la ventaja? Porque ese balde en el camino siempre pierde agua, ¿no? Eso es así. En la discusión del presupuesto se va a buscar que se saque ese impuesto. Hay que sacarlo. Por supuesto que el desafío es más importante para la propia bancada de gobierno, pero es razonable que no se afecte la producción nacional con algo que son solo costos y que no se puede dejar de usar porque no hay por ahora alternativas de tipo orgánico que sustituyan a estos químicos. Eran declaraciones del senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Lo que viene a continuación es un regalo de agendas ABZ para todos aquellos que tienen un día muy ocupado. Agendate más momentos como este y agenda una ABZ, la agenda del año que viene. Otro producto Rusconi. Pedilas al 2359-0706. Seamos más. Seamos más que aquellos que quieren que seamos menos. Seamos más que el olvido, que la indiferencia, que la intolerancia. Seamos más que el silencio, más que un montón de mentiras repetidas. Seamos más las que no pararán de buscar la verdad. Seamos la voz de otros. Seamos más que solo nosotros. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Agendas ABZ. Industria Nacional. Hechas a mano. Pedilas al 2359-0706 o en ventapromo@rusconi.com.uy. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 16 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Vamos al agro, buenas noches, Martino Laverri. ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de saludarlos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Una buena noticia que deja la semana pasada es la reapertura de frigorífico Rosario, allí en el departamento de Colonia de Capitales Chinos, un frigorífico que estaba sin actividad desde 2023. Se prevé que también el grupo chino, propietario del frigorífico Lorcinal, esté reiniciando ya la operativa de esta planta en el sur del país, aquí muy cerquita de Montevideo, antes de terminar este año 2025. Con una faena de prueba se reinició la actividad. El doctor Gonzalo Calviño, integrante del grupo, explicó cuál va a ser el plan de trabajo de ahora en adelante. Uno de los grandes desafíos que tiene indudablemente la empresa es la compra de ganado, porque recordemos que en su momento llegó a deber 7 millones de dólares por concepto de compra de Hacienda. Negoció y pagó, pero con una quita de un 50% del capital. Obviamente que uno de los desafíos es generar confianza nuevamente en los proveedores de materia prima. Vamos a conocer detalles del plan de reinicio de la operativa de Rosario y también Lorcinal. Mira, las faenas de prueba las establecimos en forma escalonada, haciendo cada vez mayor cantidad de animales para ir probando nuestras capacidades de que esté todo funcionando bien. La faena de ayer fue una faena muy pequeña y las faenas que vamos a hacer la semana que viene son un poco más grandes sin llegar tampoco a forzar el máximo de nuestra capacidad. Además, eso es un compromiso que tenemos asumido con el Ministerio de Ambiente también, de ir regulando paulatinamente el inicio del trabajo. Una vez que tengamos concretadas esas 3 faenas de prueba, solicitamos la autorización a China, que lamentablemente ahí tenemos un compás de espera, porque bueno, la decisión de la rehabilitación no depende ni de nosotros ni de las autoridades locales, y en el periodo en que esto se concrete, o sea, hasta que tengamos la rehabilitación en China, vamos a permanecer realizando faenas semanales, más bien pequeñas, pero para destino vasto, como para poder estar activos, digamos. Y una vez que recibamos la autorización en China, bueno, ahí sí, poder trabajar normalmente como se ha hecho hasta ahora. ¿Qué capacidad en su momento de funcionamiento con normalidad tiene Rosario, recordemos? Y estábamos, cuando se hizo la producción, estábamos con la habilitación para hacer 1000 cabezas por semana. Bien, bien. Estamos conversando con el doctor Gonzalo Calviño, de los frigoríficos Rosario y Lorcinal. Rosario, entonces, arrancó ya con la faena de prueba. ¿Qué pasa con Lorcinal? Bueno, el plan para Lorcinal es el mismo en las condiciones y en los procesos que hay que realizar, que es el mismo que lo que se hizo con Rondatel, solo que viene un paso más atrás. Estamos ahora tratando de cerrar la firma de los convenios con los organismos públicos. Tenemos algunas dificultades con BPS que estamos subsanando, y a partir de allí el plan es el mismo: hacer jornales de mantenimiento aproximadamente un mes, después faenas de prueba y solicitar la rehabilitación para China. O sea que el objetivo de nuestra casa matriz es que para fin de año las plantas estén ambas operativas, aun cuando sea en estas condiciones de transición que le estaba comentando antes. Escuchábamos a Gonzalo Calviño, integrante de los frigoríficos Rosario y Lorcinal. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Muchas gracias, Martín. Ahora nos movemos al departamento de Cerro Largo, porque la justicia condenó a otras 4 personas por el caso de las libretas irregulares en Noblía. Ya suman 24 los condenados en el marco de la operación Expediente, que investiga la emisión irregular de libretas de conducir en la localidad de Isidoro Noblía de ese departamento. El operativo demandó más de un año de investigación y se inició tras detectarse maniobras sospechosas en la obtención de licencias. Nos amplía la información desde Cerro Largo, José Luis Barbosa. La justicia continúa dictando condenas en el marco de la denominada Operación Expediente, investigación que reveló un entramado delictivo vinculado a la expedición irregular de licencias de conducir en la localidad de Isidoro Noblía, departamento de Cerro Largo. Hasta el momento, 24 son las personas que han sido procesadas, de las que 7 están cumpliendo prisión efectiva. Y todo indica que este caso podría constituir un récord en cantidad de condenas desde la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. La investigación, que ya lleva más de un año, comenzó tras detectarse maniobras sospechosas en la obtención de licencias. El trabajo conjunto entre las jefaturas de policía de Cerro Largo y Tacuarembó permitió vincular los hechos a funcionarios municipales, jerarcas y también a personas particulares. El pasado 18 de agosto se realizaron allanamientos simultáneos en los municipios de Noblía, Fraire Muerto y Aceguá, donde se incautó documentación física y tecnológica relacionada con la emisión de licencias. Desde entonces, la Fiscalía de Segundo Turno de Melo logró obtener múltiples sentencias y formalizaciones con penas que incluyen prisión efectiva, arresto domiciliario total o nocturno y libertad a prueba con servicios comunitarios. El avance más reciente se registró hace pocos días, cuando la justicia condenó a 3 hombres y una mujer, todos como coautores de un delito de cohecho calificado, debiendo cumplir 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. La causa permanece abierta y no se descartan nuevas formalizaciones a medida que avance el análisis del material incautado junto a las pericias técnicas. Con gusto hemos informado desde Cerro Largo para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Les habló José Luis Barbosa. Muchas gracias. Detuvieron al guardia de un local bailable que iba a ser rapiñado en Salto. Con esta nueva detención son 7 las personas arrestadas por el caso, entre ellas el edil frenteamplista Álvaro Godoy y su pareja. 6 de los sospechosos fueron detenidos el sábado acusados de planear un asalto al local donde se realizaría un baile por la fiesta de Halloween, para el que había 3.000 entradas vendidas. Los allanamientos se realizaron el sábado de mañana. En uno de ellos, en las termas del Daimán, la policía detuvo a cuatro personas provenientes de la capital que portaban armas de fuego. Tema saneamiento es el reclamo más frecuente en los municipios. Así lo informó el presidente del plenario de municipios, Joaquín Gómez. Ejemplificó que se está trabajando y dialogando con autoridades de OCE para saber cómo va el avance en las obras de Mercedes, el departamento de Soriano, que era la única capital que no tenía planta de tratamiento. Desde que me tocó estar de presidente de los municipios, impresionante la cantidad de llamadas que tenían todos los alcaldes del país, justamente preguntando eso, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son de las obras que estaban planteadas en las 61 localidades? ¿Cuáles va a disminuir la obra? ¿Cuáles no se va a hacer? Nosotros, por ejemplo, en Soriano teníamos una planta de tratamiento para Dolores y una planta de tratamiento para Mercedes, que era la única capital del país que no tenía planta de tratamiento. Y bueno, estamos en esa duda de saber qué es lo que va a pasar. Hace poco, la semana pasada, hablé con el presidente de OCE y me dijo que estaban armando el plan, que se iban a reunir con el Congreso Intendente el 12 de noviembre, si no me equivoco, y bueno, que la semana posterior se iba a reunir con el plenario del municipio para saber y nosotros poder trasladarle a los alcaldes qué es lo que va a pasar, ¿no? Eran declaraciones del presidente del plenario de municipios, Joaquín Gómez. En otro ámbito, se realizó el lanzamiento de la temporada de cruceros. Según indicó a Radio Monte Carlo y Cori, el director nacional de turismo, Cristian Poz, al igual que en 2024, la temporada se extenderá hasta el mes de abril. Poz señaló además que se está trabajando en el área desde el mes de junio. Es una temporada que se ha venido trabajando desde prácticamente el mes de junio, donde ha habido talleres tanto en Montevideo como en Maldonado para evaluación de la temporada anterior y de preparación de la temporada esta que ya comenzó. Y es una temporada que, si bien tiene menos escalas de embarcaciones, tiene embarcaciones que son más grandes, es decir, trae más pasajeros. Y a la vez también después lo importante a la hora de evaluar es el gasto que dejan esos visitantes en Uruguay, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Se está analizando también, digamos, los tipos de embarcaciones que llegan, no es lo mismo un buque de expedición, que en general es de alto poder adquisitivo, que casi todos bajan, pero trae 190 personas, y después tenés en el otro extremo los cruceros más masivos, que traen hasta 4.500 personas de la región, y que esos tienen un comportamiento distinto en el territorio. Pero bueno, de todas maneras se prepara con un calendario que ya está previamente definido, con mucha antelación, se prepara con todos los organismos que están vinculados, y lo que se trata es, obviamente, de venderle mejor el servicio, a dar una mejor oferta y que eso genere un mayor derrame en la economía del país. Eran declaraciones del director nacional de turismo, Cristian Poz. Cielo algo nuboso, 16 grados de temperatura tenemos en Montevideo. Para mañana, Inumet pronostica tiempo frío a fresco con cielo nuboso, periodos de cubierto, no se descartan precipitaciones. Temperaturas extremas previstas, mínima 9 grados, máxima 16. Para el martes se anticipa tiempo frío a fresco con cielo algo nuboso y nuboso, baja probabilidad de precipitaciones. Participamos en esta edición noticiosa informativistas Matías Capec e Ignacio Barbosa. Producción Ivana Vázquez y Jonathan Chacón. Agro, Martín Olaverri. Operador, Rodrigo Buenahora. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.